Ahora con teatro. La columna de teatro. Sí. La clásica columna, que algún que otro jueves ha flaqueado, pero que en general acá estamos firmes. Jueves puede ser porque viene Álvaro. No te confundas. Dije hoy jueves. Es lunes, y los jueves falla hoy siempre, entonces. ¿Qué pasó el fin de semana? Flaqué siempre los jueves. Tenés la idea fija. Sí, tengo la idea fija. Y de eso vengo a hablar hoy, justamente. De una reposición muy interesante que se está haciendo en lo que es el plano de la danza teatro. Reposición. Una reposición. Exactamente. Es la sexta temporada. Estuvo terminando, terminó justo en abril la primera parte de la sexta temporada y ahora van a volver en agosto en el Portón de Sánchez. Ese es el séptimo año, entonces. Es el cuarto año. Ah, cuarto. Pero año. Fueron haciendo temporadas de tres meses, cortaban tres meses otra vez, claro. Hicieron giras. Fue una obra estrenada, como recién decías vos, Laurita, La Idea Fija se llama, una obra estrenada en el 2010. El director es Pablo Rotenberg, que es un director, actor, bailarín, cineasta, un artista. Como, tiene varias facetas dentro del arte. La idea fija, ¿de qué va esta obra que yo recomiendo muchísimo? Bueno, por eso la traigo acá, porque es una reposición. Me parece que, a pesar de que han pasado los años, ya hace cuatro años que está en cartel, sigue siendo una sorpresa para el que llega a verla. Uno llega a ver danza teatro, te dicen, te invito a ver una obra de danza teatro. Y cuando vas, te sigue sorprendiendo. Es una de las mejores cosas que hay en el circuito off de Capital Federal. Y mantiene ese lugar a pesar de que pasan los años. Uno llega, se sienta, no hay escenario, como muchas salas de teatro under. Los actores están al mismo nivel que los espectadores. Y lo primero que ve cuando se prende la luz es un cuerpo desnudo en el suelo, de espaldas, que empieza a hacer como una especie de movimientos y contorsiones así muy particulares, muy minuciosas. Muchísimos músculos en esa espalda, así una espalda bien de bailarín. En un momento se da vuelta y uno se encuentra, así empieza la obra, con un hombre completamente desnudo en el medio de la escena. Entra una mujer igual, se pone la ropa interior que él se sacó al comienzo y así empieza La Idea Fija. Uno ya se puede imaginar de qué va, ¿no? O sea, ya con esa imagen uno puede llegar a imaginar qué es lo que va a suceder. Pablo Rotenberg es un director muy provocativo y provoca todo el tiempo al espectador. La idea fija no solo por la temática, que es el sexo, el deseo y todo lo sexual en relación al deseo, sino por el tratamiento del tema. No solo por los desnudos, sino por la forma en la que está tratado, es provocativo. En mayor o menor medida, obviamente, según el espectador que vaya a verlo, pero provoca, es una obra que provoca. A mí, como espectadora, me gusta que me provoquen, uh-huh. Como los directores y los actores. Y lo que hay durante toda la obra es una especie de tratamiento en relación al deseo, mecánica, ¿no? Como si uno pudiera convocarse con la idea de lo sexual de forma mecanizada y por fuera del vínculo. Por fuera de... Es como si el objeto no importara. Lo que importa es la satisfacción del deseo en sí. Entonces, hay un montón de secuencias, de movimientos increíbles. ¿Cuántos actores hay? Son, mira, voy a nombrarlos los actores. Alfonso Barón es uno, Rosana García, Juan González, que Juan González es impresionante. El laburo físico que tiene es increíble. Diego Mauriño y Marina Otero. Ha ido cambiando con los años. Yo cuando la vi estaba otro actor, bueno, que falleció hace un año más o menos. Ha ido cambiando, pero más o menos se ha mantenido el staff, que realmente son actores y bailarines que están, digamos, pueden sostener la propuesta de Rotenberg. Es impecable el laburo que tienen a nivel físico. Y lo que aparece que es interesante es esta idea de la autosatisfacción y de esto que decía, es afectado del vínculo y lo autoerótico, como si en realidad en relación al deseo no importara, viste, el objeto que lo satisface, sino poder satisfacer el deseo en sí. Entonces es muy interesante la propuesta, las secuencias son, y lo que aparece también es lo obsesivo. Lo obsesivo no solo en lo prolijo, porque las secuencias de acciones son muy prolijas, porque tienen un tratamiento muy prolijo de lo estético, sino que aparece lo obsesivo en relación al sexo también. Y ahí es como que aparece un poco lo patológico, porque uh-huh. Es lo repetitivo y secuencias que se repiten continuamente con música electrónica por detrás y que te genera algo medio hipnótico, ¿no? Donde uno se pierde viendo eso, que es genial y es increíble, pero que aparece como un poco un trasfondo un tanto patológico, ¿no? En relación a la visión que tiene Rotenberg de lo sexual. Lo interesante es que cuando aparece el amor en esta obra de teatro, que en algún momento aparece en medio de este autoerotismo y autosatisfacción. ¿Mucho así, texto hay? Muy poco texto. Poco. Muy bien. Poco, prácticamente no hay texto. Es mucho cuerpo en escena. Ahora vamos a estar hablando de eso un poco porque generó como controversia. Bueno, no es danza teatro, es teatro, porque hay algunas cosas de teatro y ha generado controversia en el ambiente. A ver, ¿de qué se trataba la idea fija? Todos decían, es genial, pero no sé bien qué es. Bueno, muy poco texto, mucho movimiento, mucho cuerpo en escena, pero lo interesante es que en medio de, digamos, de estos personajes así muy andróginos y muy hipersexuados y que todo el tiempo van cambiando roles masculinos y femeninos, donde hay momentos de sexo grupal, sexo de a dos, sexo de a uno, siempre, ya te digo, marcando lo personal, lo autoerótico, como bueno, la satisfacción propia, no me importa quién es el que tengo es al lado. Porno, entonces. Vos sabés que hay muchas críticas al respecto que decían, bueno, la idea obscena de lo sexual, muy ligada al porno, porque el porno tiene esto mucho de lo autoerótico y como que no importa el objeto, es como satisfacer. Yo creo que un poco juega Rotenberg con eso, con esa igual idea. Igual lo porno es bastante bizarro. Sí, tal cual. Bueno, pero hay algo de los cuerpos obscenos y bizarros en escena, no son cuerpos bellísimos ni movimientos, ay, mirá qué belleza, cómo se desplazan. No. Eso te iba a preguntar, cómo está trabajada la estética. Es muy interesante. Hay algo así de lo obsceno y de lo bizarro, pero muy bien laburado y es muy atractivo. Y adrede, intencional. Intencional, porque hay una energía bastante obscena, como muy despojada de sutilezas en algunos momentos, pero está elaborado a propósito. ¿Qué quiere lograr Rotenberg con esto? Yo creo que ¿Has leído entrevistas? Sí. Y he visto otros laburos de él. Me parece que es muy provocativo y que él se siente atraído por, lo ha dicho muchas veces, por todo lo que la noche, a él lo convoca, que es los cuerpos bailando música desenfrenada, electrónica, en el medio de una disco, el sexo y la soledad. Y me parece que hay algo, y cuando decía esto de que los personajes de la obra tienen todo el tiempo con el deseo una relación autoerótica, hablaba de esto, ¿no? De que hay algo que esconde un dejo de soledad y de tristeza en relación a esta forma de vivir el sexo. Y que por eso cuando aparece el amor en escena, ¿cómo aparece? Aparece en una canción de Rafael Acarrá. Cantan Buen Amor. Y están de golpe totalmente desestructurados, con otro tono en el cuerpo, en la voz. Y es interesante. Es como si entre el amor y el sexo hubiera un abismo. Uh-huh. El amor tiene una postura, tiene que ver con una postura así como más idealizada, de novela, de amor perfecto. Y el sexo aparece obsceno, despojado del vínculo, despojado del otro. Esto es una apreciación mía, pero para mí hay ahí como un abismo, es como si Rotenberg planteara un abismo entre lo que nos dijeron que es el amor y cómo terminamos viviendo el sexo en nuestra vida, digamos, como en soledad y que tiene que ver con su visión, ¿no? Obviamente, de lo sexual y del deseo. Es muy recomendable, es, ya digo, una de las mejores cosas que ha dado la diferente escena. Diferente, además. Sí, totalmente. Y esto que decía al principio, de si es una obra de danza o es una obra de danza-teatro y todas las controversias que generó, yo creo que es una obra de danza porque lo primordial es el movimiento de los cuerpos en escena. Pero en acción, eso, porque viste que en el teatro la acción cobra como otra, diferente, sí, a lo que puede llegar a ser la danza, que es generar un lenguaje a través del movimiento. Bueno, yo creo que roba mucho, digamos, roba. Como todas las disciplinas, uno saca un poco de otras disciplinas, claro, para poder enriquecerla. Creo que lo que saca del teatro la obra, esta pieza de Rotenberg, es justamente, digamos, organizar todo lo que sucede alrededor de un concepto. Uh-huh. Que en la danza teatro muchas veces sucede que uno va y no sabe bien qué está. A mí me pasa esto, ¿no? A lo mejor hay alguien que me está escuchando que es fanático de la danza teatro o que hace danza teatro y me quiere matar, pero a mí es una opinión mía y muy humilde. Me sucede que muchas veces voy a ver danza teatro y hay momentos en los que me pierdo, no entiendo bien qué me están queriendo decir o no me están llevando a ningún lugar, ni desde lo sensorial. Acá lo que está muy bueno y está muy bien logrado es que organiza todo lo que sucede a nivel físico, que para mí es danza, y que tiene que ver más con el palo de la danza, pero lo organiza todo alrededor de un concepto, que es el deseo. Y es tan fuerte, el sexo en escena, que todo el tiempo uno entiende el a dónde deseo te sexual. Está llevando, el deseo sexual, tal cual. A dónde te está llevando, a dónde está convocando, o qué te quiere decir. Así que bueno, para el que no la vio, recomiendo La Idea Fija de Pablo Rotenberg. Esta temporada van a reponerla ahora en julio o en agosto otra vez en el Portón de Sánchez. Buscan Portón de Sánchez. ¿Dónde queda? ¿Qué barrio? Sánchez de Bustamante, pero no me estoy acordando en este momento el número. Igual lo buscan en internet. En julio vuelve. La van a estar reponiendo en julio, terminó en abril. Ahora la primera parte, digamos, la primera parte de la temporada 2014 y la vuelven a reponer en julio. No se la pierdan. Y aparte, un poco lo que decíamos la otra vez, es una obra que sale $50. Genial. Está al alcance de todos, así que recomiendo La Idea Fija de Pablo Rotenberg.